Nave Índigo. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. No! Nave Índigo. Anti-terrorism police revealed tonight that they found a second car bomb in central Resonancia. Three.

Nave Índigo. We'll be right back. Thank you. Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Thank you. Resonancia.